Realizado por Empresa La Red. Cabón 1. Recomendaciones generales para la entrevista Unipol. La entrevista evalúa inteligencia, disciplina, madurez emocional, lealtad institucional, vocación policial y estabilidad. Tu objetivo: mostrar que eres una persona confiable, disciplinada, equilibrada y totalmente orientada al servicio de la institución. Reglas de oro. Respuestas claras, afirmativas y firmes. Nada de creo, pienso, tal vez, intentaré. Siempre orientado a institución, disciplina, vocación, servicio al país. Cabón 2. Ejemplos de preguntas, respuestas estratégicas y justificación. A continuación tienes preguntas reales usadas en entrevistas de admisión policial basadas en tu guía, más cómo responder y qué evalúan. 1. Dime 3 fortalezas y 3 debilidades. Respuesta recomendada. Fortalezas. Disciplina, responsabilidad y facilidad para trabajar bajo presión. Debilidades, camufladas y positivas. Soy muy perfeccionista, me exijo bastante y a veces quiero terminar tareas yo mismo para asegurar calidad. Nunca decir flojo, influenciable, impulsivo, deshonesto. 2. ¿Dónde te ves a corto plazo en 10 años? Corto plazo. Ejecutando mi formación policial con compromiso, aprendiendo al máximo y destacando por mi disciplina. 10 años. Siendo un profesional policial íntegro, cumpliendo funciones operativas o especializadas y contribuyendo al orden y la seguridad del país. Evitar, intentando, tratando, poder, quizá. 3. ¿Cuál es tu mayor miedo? Respuesta ideal. Mi único temor es no alcanzar mis metas profesionales. Trabajo para superarme cada día y evitar ese fracaso. Evita decir, defraudar a mis padres, muestra dependencia emocional. 4. ¿Cuál es tu filosofía laboral? Respuesta modelo. Cumplir mis funciones con disciplina, honestidad y prontitud, priorizando siempre los intereses de la institución y el servicio a la sociedad. 5. ¿Qué es más importante, el trabajo o la familia? Respuesta adecuada. Ambos. Trabajo para servir y para sustentar a mi familia. Sin embargo, entiendo que en esta profesión el deber institucional es prioritario cuando la situación lo exige. 6. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Respuesta profesional. Está a la mitad, pero con posibilidad de llenarse. Siempre enfoco las situaciones con actitud positiva y de solución. Buscan evitar el pesimismo. 7. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Debes mencionar solo actividades constructivas y disciplinadas. Ejemplos. Hago deporte regularmente. Leo libros sobre liderazgo y desarrollo personal. Toco instrumento. Escribo y estudio temas policiales militares. Evita discotecas, fiestas, videojuegos excesivos, salir con amigos. 8. ¿Por qué deberíamos elegirte a ti? Respuesta estratégica. Porque soy disciplinado, responsable y tengo vocación de servicio. Me comprometo a poner en alto el nombre de la institución y cumplir con honor las funciones asignadas. 9. ¿Cómo manejas la presión? Respuesta modelo. Con calma, análisis y priorización. Mantengo la concentración y tomo decisiones con rapidez y responsabilidad. 10. ¿Qué harías si ves que un compañero comete una falta? Respuesta institucional. Actuar conforme a reglamento y proceder con responsabilidad. La lealtad es hacia la institución y la ley, no hacia la falta. Cabón 3. Lenguaje verbal. ¿Cómo debes hablar? Evitar todas estas expresiones. X. Creo. X. Pienso. X. Sería. X. E.A. X. Tal vez. Usar. V. Sí. V. Me considero. V. Soy una persona. V. Estoy preparado para. Hablar firme, seguro y con voz clara. Cabón 4. Lenguaje no verbal. Postura correcta. Durante toda la entrevista. V. Espalda recta. V. Hombros relajados. V. Manos quietas sobre las piernas. V. Pies firmes en el suelo, B. Cabeza recta, B. Mirada firme sin desafiar, no morderse labios, no mover piernas, no mirar el piso. Evita totalmente. X. Cruzar brazos, X. Cruzar piernas, X. Mover manos todo el tiempo, X. Tocarte la cara o el cabello, X. Mirar al suelo. ¿Cómo controlar nervios? Respirar lento, 2-3 veces antes de entrar. Hablar despacio, sin apuro. Pausar un segundo antes de responder. Mirar a los ojos con serenidad. No apretar manos ni mover pies. La clave, parecer estable emocionalmente, porque buscan personas aptas para presión operativa. Cabón 6. Actitud general durante la entrevista. Tu actitud debe transmitir G. Seguridad, G. Vocación de servicio, G. Lealtad a la institución, G. Madurez emocional, G. Disciplina y autocontrol. La idea es, soy la mejor opción porque aporto estabilidad, compromiso y represento correctamente a la institución. Realizado por Empresa La Red.